toda la noche prendemos la antorcha para ver y pensar. Buscamos transitar con fuego tenue, ese que solo alcanza para ver los pasos cercanos. Las claridades de una época que se impone y nos obliga a resistir. Es decir, a declarar el derecho a nuestra propia opacidad. No deseamos ser claros, mucho menos evidentes. Tan solo esperamos ocasionar algunas revueltas en el pensamiento, deformaciones de la sensibilidad y colaborar con algunas ideas inquietantes que desafíen e inspiren el fuego colectivo que necesitamos. Mira a un negro. Era el estímulo exterior que me señalaba con el dedo. Yo esbozaba una cierta sonrisa. Mirá, un negro. Era cierto. Me divertía. Mirá, un negro. El círculo se estrechaba poco a poco. Yo me divertía abiertamente. Mamá, mirá. Al negro. Tengo miedo. Miedo. Tengo miedo. El caso es que me temían. Quise divertirme hasta cansarme, pero me fue imposible. Entonces el esquema corporal, atacado en varios puntos, se derrumbó, dando paso a un esquema epidérmico racial. A esta altura, no se trataba ya de un conocimiento de mi cuerpo en tercera persona, sino en triple persona. Era responsable a la vez de mi cuerpo, de mi raza, de mis antepasados. Con estas palabras de Piel Negra, Máscaras Blancas, un libro de 1952 que escribió Franz Fanon, un activista revolucionario, psiquiatra y, por supuesto, filósofo y pensador de origen martiniqués. Queremos iniciar el programa número 41 de La Legión Nocturna, Arte y Filosofía de Combate, del día 10 de noviembre del año de la pandemia, presentándonos y dando apertura a lo que será hoy, en el día de la fecha, uno de los lineamientos, una de las guías de la problematización que intentaremos hacer. Queremos entonces saludar a Coti, compañera legionaria que estará hoy participando de la agenda con su habitual información, y por supuesto a Fiorella Vega, que estará desde su habilidad en la composición de estos audios que estamos realizando, como siempre decimos, en este contexto de pandemia, no yendo al estudio de la radio, sino simplemente componiendo y tratando de comunicar desde los lugares en que estamos. Queremos entonces también dar la información al respecto de los medios de comunicación que tenemos en la Legión Nocturna. Pueden ser por Instagram o por Facebook e incluso por mail, lalegionnocturnaradio@gmail.com. Tanto así también es para Instagram y para Facebook, La Legión Nocturna. Aparece la página en la cual se pueden comunicar. También queremos informar y contar que este programa está saliendo los sábados a las 22 horas, allá por las sonoridades del sur, de cerquita de la cordillera, por Bariloche, por Villa Langostura, por aquellos lares, en FM El Orejano 98.1, Radio Comunitaria. Queremos mandar un enorme saludo, como siempre, para toda la gente amiga de aquellos lares, y esperando siempre pronto poder visitarles y compartir ahí un poco de música y buena conversa entre las montañas, los árboles y los ríos y los lagos. Damos inicio entonces, programa número 40 de La Legión Nocturna, Arte y Filosofía de Combate, con un programa especial que pretendemos que sea casi como la propuesta íntegra de la Legión, como modo de máquina guerrera, antirracista, antipatriarcal, anticolonial, sobre todo. Queremos entonces dar hoy voz a estas sensibilidades que tienen que ver con las prácticas racistas y los gestos necesarios que hoy por hoy necesitamos como ejercicio de vitalidad antirracista. Así damos inicio entonces al programa número 41 de la Legión Nocturna. El único pensamiento que ilumina es el que arde. La Legión Nocturna, un programa de filosofía, arte y otros fogonazos. El 8 de noviembre fue el Día de los Afro-Argentines y la Cultura Afro. Te lo cuento yo porque seguramente no lo veas en ningún medio de comunicación. Este día no es un día festivo. Es un día más bien de conmemoración a nuestra capitana, María Remedios del Valle, mujer, militar, afroargentina, madre de la patria. Sí, nuestra madre de la patria es una mujer negra. Olvidada por nuestra historia blanca cis heteropatriarcal, claramente. El 8 de noviembre es un día para recordarle a toda nuestra sociedad que les afroargentines existimos, que estamos acá y que no nos extinguieron en el Paraguay. Es para recordarles que el racismo existe y que sus prácticas coloniales están más vigentes que nunca. Porque la primera práctica racista que tiene nuestra sociedad es negar nuestra existencia. Es un día de lucha para todos los racializados, porque recordamos a nuestros ancestros, luchamos por nuestros derechos y mantenemos el fuego antirracista más vivo que nunca. Porque no vamos a detenernos hasta que estemos representadas, hasta que podamos acceder a un trabajo, hasta que podamos acceder a una vivienda, hasta que nuestra historia aparezca en todas las escuelas, que lo podamos aprender, que aprendamos nuestra historia negra. Nunca, porque no alcanza con no ser racista, alcanza con ser siempre antirracista. Hola, ¿qué tal? Qué lindo tu pelo. Permiso, ¿lo puedo tocar? No, soltame. Ay, qué lindo. ¿Qué? ¿Vos de dónde Salí. Sos? Ay, blanco de turno. Me expulsan, me niegan la posibilidad de ser. No quiero pertenecer, no. Pero duele. Miran y miran y asumen, miran y miran. Los rulos me quieren tocar, me niegan y comienzan a cuestionar. ¿Qué? Que de dónde tu papá, que de dónde mi mamá. Tu abuelo no nació acá, que es el pelo que puedo tocar. O te lo lava, no se moja. No suprime de la historia y no es casual. Le siguieron blanqueando en polvo y con brazos sin titubear. Se metieron en nuestra cabeza, nos hicieron creer que no. Que nos den la razón, me la paran. Me corté lo que causa a ellos. Porque nosotros labramos todo lo que no. Nosotros sabemos que cantando, bailando nos sale mejor. Yo no. Reproducen y venden cultura afro sin negre. Porque esta cool sigue está la moda. Me encontré en sangre de tela. No es un peinado nomás. ¿Te quedan? ¿No entendiste? Espantosa. Banalizan y venden cultura afro sin negre. Porque esta cool sigue está la moda. Me encontré en sangre de tela. Salí de acá. Martín. No tenés un negro dentro. No, ¿no entendiste que no da lo mismo que la lleves vos, que sos cool, la que la lleve yo? ¡Me para la policía, Martín! ¡Salí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero qué olvidado! ¡Después malá! ¡Que todos somos iguales! ¡Ay! ¡No empatizás! ¡Ya mata a tu papá! ¡Que no lo mato, no te identificas! ¡Que la América no existe más! ¡Mentira! ¡Se te da vuelta, mira! ¡Me señalá! Diciendo que no que soy no de acá. Acá. Me discriminaste. Todos lo llegaron en palco, Martín. Pero mira bien a tu alrededor, que somos una banda y no somos de punto. Resistí, lo traemos la sangre, a pesar de todo como resultante. Nos mataron, así que nos empezamos a juntar. Ay, gracias. Separatistas nos llaman de ayer, entre nosotros espectaculares. Que mucha negra libre ese quilombo. Por eso miedo de más. Quilombo. El estado se borró. Finge que no existimos. Su plan salió a la perfección. Gracias, Sarmiento querido. Háganlo hablo desde su lugar. No fingiendo ser algo que piensan que somos nosotros. Eso se llama apropiación cultural. Googlealo. Googlealo. Afro. Apropiación cultural. Ay, ay. El bombo legüero también es afro, ¿eh? ¿No entendés que no es lo mismo que la lleves vos a que la lleve yo? A mí me para la policía, nos dice Luanda, haciendo referencia a el pelo afro, a los peinados afro, las trenzas, las rastas, que son muy típicos de nuestra cultura y que se han vuelto una moda, el capitalismo las ha vuelto una moda y que hoy las personas blancas las lucen y les parece que es cool, mientras que las personas negras son oprimidas por llevar el pelo con determinado peinado, con su pelo afro natural, son oprimidas por el sistema y el mercado hoy las ha convertido en eso, en una moda pasajera. Esta cantante es afroargentina, se llama Luanda, esta canción que refleja muchísimo muchas de las actitudes racistas que tiene nuestra sociedad. Esta canción se llama De Acá, la pueden buscar en YouTube, en Spotify. Luanda es una gran artista afroargentina, recomiendo que consuman artistas afroargentines, que entren en las redes y sigan activistas afroargentines, pueden ser, los voy a recomendar algunos, Luis Yupanqui, Laura Omega, Piba Afroquom, que son gente que realmente tiene las redes y también en su vida es muy muy activista y que para mí son también grandes referentes. Aprendan, porque como les dije hace un rato, no alcanza con no ser racista, sino que hay que ser antirracista. Un abrazo muy grande para todos. La Legión Nocturna, un programa de pensamientos combativos, artes insurrectas y políticas inflamables. Estamos muy agradecidos por las palabras, la voz urgente, potente, necesaria de Fiorella Vega, comunicadora y activista antirracista, que nos ha compartido sus expresiones, sus sensibilidades, sus intenciones. Y como bien decía ahí, lo resguardamos como una enorme receta. Receta en el sentido de práctica política y de puesta en acción de esta idea. De que ya no alcanza con no ser racista, sino que necesitamos un ejercicio permanente, consciente y cotidiano del antirracismo. Y continuamos en La Legión Nocturna, Arte y Filosofía de Combate, programa número 41, recordando allá en aquellas épocas, en la década del 70 en Estados Unidos, donde el feminismo negro comenzó su camino al margen de lo que entonces podía todavía ser un feminismo a secas, debido a esas ideologías referentes, al racismo, al elitismo, al etnocentrismo. Y fue allá en 1975 cuando el colectivo de feministas negras se unió para luchar contra la opresión racial, sexual, de clases, esa matriz tan profunda y endogámica, enlazada de la raza, la sexualidad, la heterosexualidad o la heteronormatividad y sobre todo la clase. El afrofeminismo o feminismo negro es una extensión del feminismo que defiende que la división de clases, el racismo y el sexismo están relacionados con la opresión sufrida por las mujeres negras, más allá de la categoría de género. La unión de estos conceptos es conocida como la llamada interseccionalidad. Y fue la profesora Kimberly Crenshaw, allá en 1989, quien creó este término como manera también de explicar las diferentes opresiones sufridas por mujeres negras, más allá del sexismo. Dice Angela Davis en un escrito que se llama Ser radical en el siglo XXI, el feminismo negro surgió como un esfuerzo teórico y práctico para demostrar que la raza y el género y la clase son inseparables en los mundos sociales que habitamos. En el momento de su aparición, a las mujeres negras se le pedía con frecuencia que eligieran qué era lo más importante para ellas, el movimiento negro o el movimiento de las mujeres. La respuesta era que esa era una pregunta equivocada. La pregunta más apropiada era cómo entender las intersecciones o interconexiones entre los dos movimientos. Todavía estamos enfrentándonos al desafío de entender las complejas vías por las que se entrelazan la raza, la clase, el género, la sexualidad, la nación y las capacidades, pero también al reto de cómo avanzar más allá de estas categorías para entender las interrelaciones de ideas y los procesos que parecen estar separados y sin vínculos entre ellos. El movimiento afrofeminista está irremediablemente ligado a las consecuencias de la colonización y por consecuencia de la esclavitud, ya que supieron y sufrieron unas desventajas sociales y políticas durante todo este tiempo, que todavía tienen efectos en las sociedades actuales sin duda. Lo vemos evidente cada vez que transitamos las calles, cada vez que vemos la violencia policial, la violencia institucional, intervenir según esta cromática del poder que el querido Adolfo Alban Achinté lo menciona así. Esas desigualdades de las que estamos hablando no parten de la misma base. Son innumerables las ocasiones en que el feminismo blanco presenta la hipocresía en forma de tokenismo, poniendo a la mujer negra al fondo de la fotografía para intentar hacer ver que su imaginación no existe. Se atribuye a las mujeres negras únicamente los problemas que cualquier mujer sufre por el hecho de ser mujer, y no se tienen en cuenta las experiencias discriminatorias vividas exclusivamente por mujeres negras. Se debe añadir al movimiento feminista los problemas que enfrentan las mujeres negras por ser mujeres y por ser negras. No solo mujer, también enfrentan el problema del racismo. Esto es algo que nos comparte Nachari Bulka, nacida allá por Gran Canaria, en España, que es escritora, activista, feminista, que pueden seguir por Instagram en @nachaari_, que nos comparte estas reflexiones porque trae el interés de poder problematizar sobre todo cómo en muchas familias afrodescendientes, por ejemplo, el dominio sexista existente en las familias y en las comunidades, ese sexismo que dificulta a la mujer afrodescendiente avanzar, y a los hombres que se les es dado un poder superior al de sus familiares mujeres por un hecho meramente biológico. Y Nachari nos dice que solo nosotros podemos combatir el sexismo que vive entre nosotros. Como hombres, se disgustan las injusticias vividas por sus madres, sus hijas, sus hermanas, pero no las vividas por mujeres negras como colectivo ajeno a su condición. Las mujeres de vuestra familia, dice Nachari, no solo representan parentescos familiares. Nunca se olviden que antes de eso primero son mujeres. Entonces se pregunta, ¿por qué cuando muere una mujer negra a consecuencia de la brutalidad policial no tiene el mismo impacto que cuando es un hombre negro quien muere? ¿Por qué cuando esto sucede no vemos a los hombres negros en masa salir a protestar, a mostrar su indignación? ¿Por qué los hombres negros no luchan por las injusticias con las que viven las mujeres negras? Solo manifiestan rechazo cuando es un hombre negro quien sufre. Dice Nachari, invito a los hombres afrodescendientes a reflexionar sobre sus propias experiencias de discriminación racial y además de eso añadir el hecho de que el mundo ve a la mujer como un ser inferior al hombre. Vivimos en un mundo en que existe la supremacía blanca y la supremacía del hombre. Esa terrible combinación de racismo y sexismo es vivida diariamente por mujeres negras y sobre todo también por los hombres, pero que no parecen ver. Ser negro, ser negra, es un estigma, una identidad, una cultura transportada en la piel. Como decía Frank Fanon al principio del programa, y se mencionaba esta especie de epidermis racial, reflejo de colonización y esclavitud. Ser negro es permanecer subvalorado, subvalorada, en una raza inferior, a una incultura de gente que solo es válida para trabajar y procrear. Ser negro es ser invisible en determinados contextos, pero culpable en el crimen, robo y en la posesión de drogas. Imagen de la crisis humanitaria y una vez más el inferior. Sabemos que la raza no existe biológicamente, pero sí existe como construcción social, histórica, política, estética. Y cualquier persona racionalizada sabe que toda una vida está marcada por esto, no solo el negro. Y lo sabemos. Quiero que pensemos en esta definición de negro. Podemos quedarnos por aquí y vivir esta inferioridad que está inculcado en nuestro interior, a ser fruto de esta invisibilidad premeditada. Es legítimo, pero es poco y pequeño. Podemos demostrar que no somos solamente negros con esa carga genética, pero personas que tienen todavía más valor y honor por enfrentarnos tal nivel de ignorancia. Dice Paña Monteiro, que es quien ha escrito estas palabras: tener la piel y ojos negros, labios gruesos y pelo rizado, es una legitimidad que nos lleva al inicio de los tiempos, es ser primacías de lo que tenemos hoy, es ser hombre y mujer con honor, es saber que la capacidad de supervivencia la tenemos en nuestra genética, es cargar el mismo nivel de fuerza como la intensidad de nuestro color. Ser negro es ser bello, es ser único y tener identidad. Ser afrodescendiente es cargar toda esta memoria que te hace ser de todos, pero de parte alguna. Baña Monteiro compartía estas palabras y así damos paso a nuestro manifiesto del día de la fecha. Hay noches y noches. La nuestra es legionaria. La Legión Nocturna, un programa de filosofía, arte y política. Ahora, en la Legión Nocturna, manifiestos. Voy a contar una cosa que está ligada, para los que han escuchado mi poema Me gritaron negra, está ligada a algo que me sucedió cuando, como digo, mi poema tenía 7 años apenas, 5 años apenas. Así en La Victoria, en donde vivía, en Sebastián Barranca, las chicas eran todas mestizas, yo era la única negra. Y me acuerdo que en una oportunidad se muda, viene a vivir aquí al barrio, una familia muy blanca. La chiquita era gringuita. Y cuando salgo yo a jugar, la gringuita me mira y dice: si esa negrita juega, yo me voy. Bueno, digo yo, esta acaba de llegar y ya está poniendo reglas. ¿Cuál sería mi sorpresa cuando mis amigas me dicen: vete, Victoria? ¡Ah! Una puñalada es una caricia comparada con aquello que me pasó. Yo no sabía que era negra. Cuando digo no sabía que era negra, no estoy hablando del color, sino de lo que eso implicaba. Y me retiraron. Y fue muy doloroso. Y nació en mí una cosa de revancha terrible, porque a partir de ese momento empecé a odiar